al cruce. 23:35, primera entrevista de miércoles, esta segunda temporada, programa número 16 de Al Cruce, cuando vemos que están calentando ya los Spurs contra... ¿Quién juegan, Facu? Contra Golden State Warriors, el Bien, equipo de Curry. partidas. Duelo de los dos punteros, justamente el 1 y el 2 de la Conferencia Oeste. Van a jugar ahora en minutitos en San Antonio por ver quién sigue al frente de la Conferencia Oeste. ¿Y este fin de semana? Y este fin de semana, como estábamos adelantando, comienza mañana una serie de torneos de atletismo y de jornadas de atletismo en el CENAR. Bien. Estábamos hablando de los Grand Prix sudamericanos. Y bueno, como adelantamos en el bloque anterior, vamos a hablar con Fiorella Chiappe, que la saludamos. Si nos está escuchando, hola Fiorella, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿todo bien? Bueno, la verdad que estábamos interesados de conocer un poquito el significado que tiene para el atletismo tener este tipo de torneos sudamericanos y bueno, y con atletas de por ahí, de todo el continente, que se acercan acá a Buenos Aires para prepararse para lo que es la temporada fuerte en Europa. Y por eso te queríamos hablar a vos y ver, bueno, con qué expectativas te preparás para lo que se viene mañana y el fin de semana. Bueno, yo voy a estar compitiendo en 400 metros con vallas. Mi disciplina en realidad es el heptatlón, pero bueno, estoy preparando esta prueba porque voy a competir en esta disciplina en el Sudamericano de Mayores. Así que bueno, es un torneo que seguramente tenga muy buen ambiente, donde va a haber muchos atletas de nivel. En mi caso, la prueba es el Grand Prix Nacional, no vienen atletas invitados, pero igualmente va a estar muy bueno. Y bueno, es una competencia que sirve de preparación para realizar buenas marcas, ajustar los pequeños detalles que estén faltando y bueno, y lograr una buena marca. Bien, buenas noches. ¿Cómo estás, Ferela? Buenas noches, muy bien. Matías, acá. ¿Qué estás haciendo a esta hora? ¿Estás por comer? ¿Te acostás a No, dormir? estoy por acostarme a dormir, los estaba esperando a ustedes. Genia, genia. ¿Cómo es un día a día de una profesional del deporte? ¿Cuánto tiempo del día entrenás? ¿Cuánto tiempo le podés dedicar tal vez al estudio o tal vez al trabajo? No, bueno, yo estudio el profesorado de educación física, me levanto todos los días a las 6:30, voy, estudio de 7:30 a 1 del mediodía, después salgo, almuerzo, duermo una pequeña siesta y voy a entrenar, entreno temprano, más ahora en invierno porque empieza a hacer frío, a las 3 del mediodía más o menos, termino eso de las 6, vuelvo a casa, estudio lo que tenga que hacer, los compromisos que tenga y bueno, y me acuesto temprano. ¿Y dónde puedes entrenar tantas disciplinas? Porque esto nos contaba recién Facu Onsari que bueno, has batido un récord nacional en este deporte tan singular, si se quiere, que junta siete diferentes Sí, pruebas. pruebas, ¿no? Sí. Sí. No, bueno, yo entreno en CENAR con mi entrenador, que es Carlos López Yubani, y Gabriel M., que es mi preparador físico. Bueno, ellos llevan mi preparación y, bueno, entreno ahí en el CENAR. ¿Y cómo es esto? Bueno, vos venís de competir en lo que son torneos por ahí juveniles, en la categoría sub-23, a la que Sí. todavía pertenecés. ¿Cómo es esto de este año ya apuntás a meterte en lo que es el circuito de mayores, por lo que vemos? ¿Cómo viene esa transición y cómo te preparás, si es distinta la preparación a los años anteriores? Y sí, es más exigente. Igualmente, nada, uno va, digamos, siguiendo una progresión. No es que de un año para otro cambia todo drásticamente, sino que simplemente hay que enfocarse más, ser más disciplinado y bueno, y ser más ordenado, ¿no? Capaz, más organizado, darle tiempo también al descanso, a ir al masajista, al kinesiólogo. Ya es 100% profesional, ¿no? Hay detalles que no pueden faltar y bueno, es gradual. Yo lo estoy llevando bien. No sé, me preparo lo mejor posible y después trato de volcarlo todo en la competencia. Está muy bien. Y para estos torneos, no sé, ya venís de romper un récord en un torneo en el Senar. ¿Cómo te preparás para, bueno, competir en el mismo lugar que entrenás? Me imagino que debe ayudar a sentirte un poco más cómoda, más tranquila a la hora de la competencia también, ¿no? Conocer la cancha, como claro. Se dice, ¿no? Sí, la pista del Senar, bueno, la renovaron el año pasado y realmente es un lugar muy, muy cómodo para entrenar, la pista está muy buena. Y bueno, sí, siempre va mi familia a verme, así que estoy más que acompañada. Viene mi masajista, mis hermanos, mi mamá, así que sí. Se dan todas las condiciones para disfrutarlo y, bueno, competir de la mejor manera. ¿Por qué elegiste los 400 metros? 400 metros con vallas. Con vallas, sí. Es una disciplina que la elegí porque, bueno, mi entrenador es especialista en esta prueba. Y como yo en heptatlón todavía tengo que mejorar algunas pruebas de pista, realmente es una prueba que te prepara muy bien físicamente y, bueno, me va a hacer mejorar otras pruebas del heptatlón, ¿no?, a futuro. Entonces, bueno, aparte como tengo un poco menos de tiempo por el estudio y eso, estoy enfocando mi entrenamiento en mejorar la preparación física, la fuerza y todo lo que es la pista, digamos. Bien, ¿y cómo...? ¿Cómo son los comienzos de, me imagino que uno cuando es pequeño que está entrenando o iniciándose en el atletismo, va probando distintas pruebas, distintas disciplinas? ¿Cómo se te da o cómo llegás a la prueba del heptatlón y decidís dedicarte de lleno a esto? Sí, bueno, para dedicarse, digamos, a las pruebas combinadas, de chiquito tal vez tenés que tener una buena base de coordinación, digamos, un estímulo de técnicas. La técnica, dentro de todo, es lo más importante. Esto que digo, ¿no? Una planificación progresiva. Básicamente es eso. Después, bueno, yo decidí seguir con el heptatlón porque es algo que me gusta y siempre tuve facilidad para aprender rápido y... en cuanto a lo técnico, y bueno, con eso no tuve mucho problema. Ahora justamente me falta la parte física, ¿no?, que es lo que más cuesta, tal vez, ahora lo más importante que tengo que ganar para poder seguir mejorando las marcas. Claro, y contanos un poco, porque yo estaba intentando explicarle a Mati de qué se trata, ¿no?, el heptatlón, que son pruebas, porque... bastante distintas unas de otras, tener las de pista, las de lanzamiento, las de salto. Entonces, ¿cómo es prepararte para cada una de estas pruebas? Y bueno, me imagino debe ser bastante complejo y completo el entrenamiento. Sí, es muy completo, también muy desgastante. Es difícil porque tal vez tenés poco tiempo y no puedes preparar completamente una prueba, todas las pruebas, pero igualmente tal vez se aprovecha más el tiempo porque, qué sé yo, cunde más, ¿no? Cuando tenés poco tiempo tratás de hacer lo que sirve, lo que te hace bien, lo que podés, proyectar sí, el entrenamiento es muy completo, tenés que estar veloz, fuerte, resistente sí es muy importante contar con una buena planificación y va más que nada a estar en forma. Después lo técnico son detalles que se ajustan en poco tiempo. ¿Cuáles son las pruebas o las disciplinas? 100 con vallas, salto en alto, lanzamiento de bala, 200 metros, y eso el primer día, y la segunda jornada salto en largo, lanzamiento de jabalina y 800 metros. Bien. Es bastante completo el tema. Fiorella, yo quería comentarle a Mati, porque no sé si hoy hablábamos de los inicios de ella y demás. Fiorella tiene la particularidad que no nació acá en Argentina, ¿no? Ella nació en España, pero bueno, vamos a preguntarle un poquito más a ella. ¿Cómo es esto? Me imagino que habrás tenido la oportunidad de haber representado a España también en este sentido y decidiste quedarte acá en Argentina. ¿Cómo fue esto? Sí, bueno, yo hacía atletismo en la pista municipal de mi ciudad en España. Empecé a los 6 años y, bueno, a los 13 años... mis padres se separaron, mi mamá vino a vivir acá a Buenos Aires y, bueno, yo tuve que venir con ella. Y, bueno, yo quería seguir haciendo atletismo, así que empecé en GEBA con mi entrenador actual. Y bueno, a los 16 años me dieron la oportunidad de representar a la Argentina para ir al Sudamericano. Yo tenía la marca y bueno, qué sé yo, fue una oportunidad que no quería dejar escapar. En realidad yo quería competir y la realidad es que en España, si no te ven competir, por más que tengas las marcas, medio no existís. Entonces tenés que ir a evaluativos y yo, mi vida por ahora estaba acá. Entonces bueno, decidí hacerme la nacionalidad y competir para Argentina. Bien. Y para ir, bueno, más sabiendo cómo viene tu año, ya nos comentabas del Sudamericano de Mayores en Ecuador, ahora en los próximos meses, pero también tu carrera del profesor de Educación Física, me imagino que fue esto el motivo, te permite participar de lo que va a ser el Mundial Universitario de Atletismo en sí. Taipei. En agosto. ¿Cómo es la experiencia, o cómo, bueno... ¿Qué diferencias tiene con el circuito normal de atletismo ir a un torneo de esta envergadura y demás? Sí, está bueno porque todos los atletas que participan son estudiantes. Yo creo que está muy bueno que se mezcle el estudio con el deporte porque me parece que van de la mano. No, el que es atleta, por más que sea campeón olímpico, me parece que también está la otra parte que es la del estudio y la de ser un profesional. Ser profesional me parece que también es estudiar y tener una carrera y prepararse para la vida, ¿no? Adquirir herramientas porque el deporte se termina muy rápido y bueno, va a estar bueno. La verdad que también hay un límite de edad, me parece, entonces bueno, yo creo que el torneo va a tener un buen ambiente, así que... ¿Has tenido oportunidad de viajar a algún lado, así medio estrafalario, como el que te va a tocar ahora? No, a Ucrania. Ajá. Fui hasta Ucrania, eso fue lo más lejos que llegué. ¿Y cómo te fue ahí? Bien, fui a un mundial de sub-18, quedé sexta. Y bueno, me fue bastante bien, sí. ¿Y uno cuando empieza a meter marcas, a empezar a romper récords o a empezar a ver que está en un nivel, ahí es a donde tal vez el entrenador te dice vamos a dar el siguiente paso, nos contaste que desde muy chiquita tenés el mismo entrenador, se acerca alguien del deporte acá, del CENAR o del país como para decirte, che, te vamos a apoyar? ¿Cómo fue esa parte que me imagino que es lo que te decide a vos, además de que sabés que te gusta y que sos buena, también hay que vivir, ¿no? Sí, bueno, yo tengo muy claro que del deporte, a ver, no es una realidad, no se vive, a no ser que, bueno, seas muy bueno, y aunque pudieras vivir del deporte, me parece que también está bueno tener otro tipo de ambiente en el que trabajar y a lo que dedicarte. Y aunque te dediques al mundo del deporte, también tenés que estar preparado. Pero bueno, sí, no, y en cuanto a mi entrenador, no, nunca me puso presión, digamos. Yo funciono, hago esto porque me gusta, lo hago por mí y disfruto haciéndolo. El día que no lo disfrute, tal vez deje de hacerlo. Y sí, en cuanto al apoyo, en 2014, después de los Juegos del Sur, me becaron. Uh-huh. La Secretaría de Deportes y el ENAR. Y bueno, obviamente es lindo que fue un premio a mi esfuerzo, ¿no? Te reconocieron, claro. Claro. Tal vez el sistema todavía falta como una proyección, ¿no? Del lado de las federaciones, porque muchas veces una medalla no quiere decir que uno mejore, ¿no? Uno progrese, qué sé yo. Uno puede, ¿cómo te explico? Pues a mí me pasó varios años que fui medallista, pero tal vez en cuanto a marca no estaba mejorando y es importante que también se acompañe, ¿no? Que haya un proceso, no solo sea por marca, sino por proyección. Un chico tiene talento, se dedica, es profesional, se dedica a hacer su deporte y hace las cosas bien, estudia. Bueno, a ver, ¿qué proyección tiene y cómo lo podemos acompañar, no? Más allá de que gane o pierda, eso es, digamos, muy efímero, ¿no? Ganar o perder, en realidad, no tiene mucho sentido, sino ir mejorando en el tiempo y ser mejor que ayer, supongo. Che, no le creo a Facundo cuando me dice tu edad, porque te escucho tan clara en tus ideas y en lo que nos estás contando. ¿21 años? Sí, 21 años. Bueno, bien, te felicito. Últimas preguntas te dejo con Facundo. Muchas gracias por atendernos a esta hora. Es la hora que nosotros hacemos aire acá en la M1050, pero nos gusta mucho hablar con ustedes, con los que están por salir a competir o por los que vienen de alguna competencia, y sobre todo ir aprendiendo. Acá Facu nos va trayendo diferentes deportes, diferentes competencias, y vamos aprendiendo juntos. Así que por mi parte te agradezco y te dejo ya con Facundo Onsari. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Fiore, yo más que nada para cerrar, saber cuáles son las expectativas para el comienzo de mañana de la competencia, para este fin de semana, y cómo te preparás y cómo lo esperás. Espero que me vaya bien. Uno siempre va con la mente en positivo, tratar de volcar lo que hace en el entrenamiento. Básicamente eso, veremos, es mi segunda competencia en esta prueba y bueno, espero siempre lo mejor, pero bueno, nunca se sabe. Perfecto. Bueno, no. De acá no te mandamos todas las energías. Totalmente. La buena vibra y que sigas en este camino tan hermoso que has elegido y que te va tan bien. Felicitaciones nuevamente. Estábamos hablando con Fiorella Chape, así que te agradecemos nuevamente y bueno, te deseamos lo mejor para este fin de semana y para todo lo que se venga en el año. Que descanse, Fio, descanse. Muchas gracias, chicos. Buenas noches. Gracias por invitarme. Chao.